Hola, hola, Jauma, muy buenas. Llegamos a la sección de apps, así que cuando quieras le damos caña. Con nosotros en el estudio 1 de la radio, Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y fundador de isenacode.com. Bueno, Sergio, ¿cuál es tu primera recomendación? Bueno, quiero comenzar por una aplicación que se llama MailTime. Me parece súper interesante. Hay una versión gratuita para que la probéis. Gratuita hasta dos correos. Si queréis añadir más, hay un pequeño purchasing app, pero tampoco es muy gordo. Y yo creo que la aplicación merece la pena por lo menos ser probada. Es un nuevo concepto de cliente de correo electrónico. Quiero decir, tú pones aquí tu correo tradicional que tú más utilices y vas a ver el correo de una manera súper original. A modo de mensajería, a modo de aplicación rollo WhatsApp, rollo Telegram, rollo aplicación de mensajes de Apple, ¿no? Bien, la verdad es que a mí el correo me abruma mucho, nos pegamos unas parrafadas, me llegan unas parrafadas por el email increíble, un montón de mails, y yo qué sé, este concepto a modo de burbujas, para verlo a modo de conversación, rollo WhatsApp, me parece mucho más ameno, mucho más interactivo, tenemos opciones para compartir archivos, para compartir imágenes, para enviar GIF animados, no sé, para romper un poquito ese estigma que quizás tenemos muchos de que el correo es trabajo, me parece un concepto muy interesante, al menos de probar una aplicación gratis, MailTime. Coincido totalmente contigo y ya la estoy bajando. Pues cuando lo pruebes me cuentas, Jaume. Seguimos con TreeCount, un clásico de aplicación súper interesante para los que hagáis viajes en grupo, para los que tengáis gastos compartidos, porque con TreeCount te puedes crear un concepto de gasto. Por ejemplo, viaje a Escocia. Vais 5 amigos de viaje. Entonces, uno paga las patatas del avión, otro paga las cervezas de cuando habéis llegado, las pintas de Escocia. No sé, cada uno de los que vais acompañantes, pues paga algo, ¿no? Y luego tenéis que hacer cuentas. Pues es bastante complicado, porque uno ha pagado 20 euros por un lado, otro ha pagado 10 euros, otro ha pagado 5, otro ha pagado 1000 del alojamiento. Entonces, ¿cómo se hacen cuentas? Pues mira, muy sencillo, con esta aplicación de TreeCount, como os digo, creas un concepto y vas añadiendo los gastos. Pepito ha gastado 20 euros en pintas. Manolito ha gastado 5 euros en pilas para no sé qué. Entonces, esta propia aplicación te dice que Pepito le debe tanto dinero a Manolito, que Juanito le debe tanto dinero a Menganito, y te hace automáticamente todas las cuentas, y tú no tienes que pensar ni hacer cálculos complicados. Me parece muy interesante porque aquí tienes todos los gastos con sus correspondientes conceptos y él te dice a quién le tienes que pagar el dinero para cuadrarlo todo. TreeCount, una genial aplicación completamente gratis. Otra al saco. Yes, sabía que esta te gustaría, Jaume. Bueno, sí. Seguimos con un juegazo, Maze Bandit, un nuevo juego que acaba de aterrizar en la App Store y que me ha gustado mucho porque es un juego dividido por diferentes niveles, es un juego de estrategia laberíntico donde en perspectiva cenital desde arriba tenemos con gráficos retro pero bastante chulos, pues bueno, tenemos nuestro personaje que tenemos que ir salvando a las doncellas de cada castillo. Bien, el rollo es que tenemos que movernos por diferentes mazmorras, entonces tenemos que mover cajas, tenemos que coger llaves para abrir puertas y bueno, hay trampas que tenemos que ir esquivando. Un juego laberíntico de estrategias con un montón de niveles súper interesantes. ¿Te queda otro juego? Sí, queda un último juego, Dream Pinball. Este es un juego más casual, más arcade, para los que queréis juegos de estos de pasar el rato en las colas de la panadería, etcétera, etcétera, etcétera, periodos cortos de tiempo. Bien, con Dream Pinball al final lo vais a pasar súper bien, es un concepto rollo Tetris, aunque es un estilo diferente porque las figuras geométricas van cayendo y cuando tocan el suelo hemos perdido la partida, hemos de evitar o durar la mayor cantidad de rondas de oleadas. Entonces nosotros, es también un rollo Arkanoid, nosotros tenemos que lanzar pelotas y vamos cogiendo power-ups. Estos power-ups nos pueden multiplicar las pelotas por 2, por 3, por 4, pueden aparecer rayos láser que destruyen no sé cuántas figuras geométricas de golpe. Es un juego muy dinámico y muy chulo, ¿no? Entonces cada figura geométrica, cada bloque al final tiene un número y el número representa que se rompe o se destruye esa figura con ese número de impactos. Tenemos que darle con la pelotita X veces, ¿no? Me parece muy curioso el juego, me ha gustado bastante. Dream Pinball, Jaume. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación de correo electrónico a modo de mensajería MailTime. La aplicación TreeCount para crear un concepto de gastos para viajes compartidos. El juego de estrategia laberíntico Maze Bandit. Tendremos que salvar a las doncellas de cada castillo. Y el juego casual de arcade Dream Pinball. A medio camino entre el Tetris y Arkanoid. Sergio, gracias por tus recomendaciones de hoy. Perfectísima nota, como siempre, amigo mío. Nada, yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territorio Max. Y mientras tanto queréis más aplicaciones, ya sabéis que tenéis mi web disponible de isenacode.com. ¡Chao!